él no va a encubrir ni va a tapar a nadie. Él lo que más quiere en este momento es lo mismo que yo, que se sepa la verdad y que mi hijo tenga justicia. Cristina, ¿qué pasa con los últimos rastrillajes que se hicieron y por qué se demora tanto la autopsia? Eso no sabría. Los últimos rastrillajes se encontraron algunos pequeños restos que ya están viniendo para, ya llegaron a Buenos Aires para mañana cotejarlos con la autopsia. Después, lo demás no sabría decirte, te explicarán los abogados. Con respecto al accionar policial y entredichos que hubo con el secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni, ¿qué dijo el presidente? Yo mantengo mi postura y lo sigo diciendo. Si ustedes quieren escuchar a Berni, Berni se informa de la nueva y de la brújula, más especialmente del periodista Sasso, que miente, miente y miente. He escuchado una nota del señor Berni y en una sola nota noté 10 mentiras de las que él dijo. 10 mentiras. Me gustaría hablarlo cara a cara con él y tener un careo con el señor Berni. Pero lo que dijo el presidente, él se mantiene su opinión, creo que tiene que preguntarle al presidente lo que sea. ¿Usted, presidente, a qué responsabiliza por la desaparición de su hijo? Sí, yo no he cambiado mi opinión desde el día 1. Los responsables de la desaparición de mi hijo son la policía bonaerense de Villarino. ¿Te lo dijo el presidente eso hoy? ¿Qué le respondió? Sí, sí. Me dijo que él va a hacer todo para investigarlo y si es así, que él no va a apoyar a nadie, él va con la verdad y los culpables tienen que pagar. ¿Te confía el presidente cuando le dijo eso? ¿Te confía el presidente cuando le dio esa respuesta? Sí, señor, ya le dije. A mí me gusta mirar a las personas a los ojos y saber si me están mintiendo o no me están mintiendo. El señor presidente no me está mintiendo. Cristina, hoy es el cumpleaños de Fernando. Facundo. Facundo, perdón. No, señora. Ayer fue el cumpleaños. Ayer a la 1:30 de la tarde se cumplieron 23 años de mi hijo Facundo. ¿Qué le entregó la ministra de Seguridad que me dijo anteriormente? Me entregó unos informes que no tenía, que han sido llegados por la Policía Federal y que todavía no los teníamos. Ahora ya los tengo en mis manos. Cristina, ¿en qué orden naciste esta organización internacional para la búsqueda de la verdad por lo que sigue diciendo? ¿En qué orden? Nosotros estamos denunciando a la Argentina ante la Amnistía Internacional, señor. A mí me duele muchísimo, se lo hemos explicado al presidente y le he pedido disculpas porque no quiero que nada interfiera ni que nadie se sienta dolido ni tocado con esto, pero se lo he explicado y lo ha sabido entender. ¿Para usted por qué le pasó lo que ocurrió con Facundo? ¿Por qué le pasó? Porque tenemos personas que tienen el corazón negro y la mente retorcida, porque si no, nada de esto tendría que haber pasado. ¿Usted sabe o piensa interiormente que el cuerpo hallado es el de su hijo? ¿No tiene duda de esto? Sí, más que nada por la zapatilla. ¿Lo que se encontró luego, posteriormente? ¿A qué se refiere? En el último rastrillaje encontraron algunas prendas, algunas telas. Nada de eso pertenece a mi hijo, absolutamente nada de eso. La zapatilla sí, es la zapatilla de mi hijo. La he visto mil veces en mi casa. Después, todo lo que se encontró después, nada de eso pertenece a mi hijo. Algunas han sido levantadas de un basural, algunas han sido levantadas de las orillas muy lejanas, y nada de eso pertenece a mi hijo. ¿Cree que esto lo plantaron también? La ropa y todo eso, sí, puede ser. No haría una conjetura tan grande. Es un basural, ya les dije, la gente tira cosas ahí. Cristina, ¿cómo califica el accionar del fiscal de Santiago Multiano? Deplorable. Miserable. Es una persona que ha violado los derechos de mi hijo, ha violado los derechos de la exnovia de mi hijo y a mí me ha pisoteado de la forma que ustedes han querido. No solo no me ha atendido nunca. No solo no me ha escuchado, no solo no me ha informado, ni a mí ni a mis abogados. Es deplorable. Cristina, ¿qué nos puede contar de Facundo, de la vida que llevaba él antes de su desaparición? Facu es un pibe alegre, muy alegre. Facu, si bien los últimos 2 años estuvo en convivencia con su novia, Facu venía a casa y era el Facu de siempre, el que agarraba la guitarra, el que manoteaba los palillos y salía con la batucada, el que salía a buscar a sus amigos, el que si salía un, un partido de vóley y se prendía con nosotros. Ese es mi niño. Loco, aventurero como él solo, bohemio. Sí, te escucho. Rapero, su Eminem, siempre no entraba al baño y entraba al baño y ya entraba, ya ponía un parlante, la música siempre con él, ese que peleaba por los derechos humanos, el que estaba militando en Jóvenes por la Memoria, ese es mi hijo, el que sabía que sabía sus derechos y yo creo que por eso me lo han desaparecido, porque fue a poco. ¿Cuándo se realiza la autopsia? ¿Sabe a qué hora y quiénes son los peritos forenses? La autopsia empieza a las 9 de la mañana, los forenses van a ser la gente de antropología forense y nuestra perito, Virginia Kramer, nuestra perito de parte. Y yo creo que, como ya lo dije antes, a nosotros no nos van a permitir ingresar ahí adentro, y yo lo entiendo como mamá, porque esto es como un quirófano. O sea, ellos, hay que dejar a ellos hacer su trabajo. Y yo voy a estar afuera en la sala de espera, como hacen todos los familiares, esperando respuestas. ¿Tiene algún tipo más de detalle de cuánto va a durar, los resultados, cómo va a estar? ¿Está conforme con el armado de todo este procedimiento, cómo se va a hacer? Sí, sí, confío plenamente en el equipo de antropología forense. En un momento, cuando se encontró estos restos, usted le mandó un mensaje al fiscal que si se filtraba alguna imagen iba a ser responsabilidad de él. ¿Tiene miedo con el tema de la autopsia que se filtre algo como ya ha pasado? Yo no le mandé un mensaje al fiscal, yo lo amenacé directamente. Yo fui muy clarita con el fiscal. A él se le ha escapado toda la información de la causa de mi hijo, siendo que está bajo secreto de sumario. El amiguismo con la gente de la 9 de la brújula a mí no me va, no me cierra. Ya les he dicho, han violado todos los derechos habidos y por haber, de mi hijo, de Dayana y mío. Yo no le hablé, yo lo amenacé directamente y le dije, si eso llega a salir público, yo a usted le hago juicio. Es sencillo. No le tengo miedo al fiscal. No me interesa hablarle bonito, porque él nunca me habló bonito. Al contrario, me pisoteó las veces que me pudo pisotear. ¿Qué pasó para usted, señora, ese 30 de abril con Facundo, en los hechos me refiero? Mi hijo ha reclamado sus derechos, señor. A ellos no les ha gustado. A mí me dicen, porque detrás de los pueblos hablan, y hablan por atrás. Y todos repiten lo mismo, se les fue la mano. Yo quiero que esta vez también se le vaya la mano a la justicia, y se haga justicia, y que no quede como un caso más. Esto en democracia nunca tendría que haber pasado, y no tiene por qué volver a pasar.